Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Eso. Este previo que voy a hacer ya no tendría sentido porque ya no estamos en las plataformas habituales. Uh-huh. Pero sí, para que si ya alguien ha llegado a archive.org con la dirección que tenemos nosotros ahí, pues lo que puede haber notado, si no nos sigue en nada, ni en X, ni tiene el blog, ni nada, uh-huh, es que estoy hablando con la pared. Esto es, cuando se publica, cuando lo publicamos en archive.org, no es inmediato. En el lugar que hemos puesto la dirección, sí, no es inmediata. Uh-huh. Sin embargo, misteriosamente, cuando lo ponemos como dirección del programa que sea, en el momento en el que lo hemos publicado, sí se ve. Ajá. Pero la página esa, no en la página. No en la página. Me fastidia esa. Mucho explicar estas cosas porque sé que nadie me comprende. Y es una frustración brutal. O sea, es algo que me destroza. Pero no me queda otra. Entonces, o nos seguís en X o nada. O sea, que es que además me da igual. Sí. Eso es lo peor, digamos. O lo mejor, no lo sé. Uh-huh. Pero que no va a aparecer en ningún sitio automático. Si nosotros no hacemos nada, no aparece en ningún sitio. No aparece en ningún sitio. Entonces, o sea, si tú no nos sigues, ni ves el blog, ni ves nada, ni lees nada, entonces es ridículo incluso esto que estoy explicando. Nos tienen que seguir, o sea, desde X o desde nuestra página. Artemítico.com. Algo así, pero vamos, donde estamos publicando primeramente es en X. Porque es lo más inmediato, porque sí, porque lo otro tienes que hacer cosas en las tripas de la página, en el blog hay que preparar un S, o sea. Sí. Aquí cuando lo publico y ya está publicado en archive.org y le doy a compartir, me sale ya X. Pues ya está. Ya está, lo compartimos. No publicamos en Facebook, no hacemos nada de eso. Entonces. Todo ese previo de 2 minutos y pico horribles, pues eso. Está sonando o estaba sonando. Está terminando Aureos Destellos de Renenet, ¿vale? Ahí va. Aunque no se escuche mucho. Y estamos en el programa 941. Hoy es el 17 de abril de 2025, jueves, día de Ramón. Clave oracular 8495. El 17 en el Siam. Es experiencia, así que el día se llama... Experiencia en justicia jovial. O sea, las vivencias que han sido, que son conscientemente tomadas, o sea, experimentadas, es lo que provocan experiencia. Si se es consciente, se adquiere experiencia. Sí. Y se aprende. Si no se es consciente, no se aprende nunca nada, ni se tiene, ni se adquiere ningún tipo de experiencia. Nada. No se integra las circunstancias o lo vivido. Y eso es lo que suele ocurrir absolutamente siempre. Sí. Pase lo que pase, expliques lo que expliques, enseñes lo que enseñes. Sí. Da igual. Entonces, claro. Claro. Ante esa tesitura. Porque está el querer recibir la enseñanza o no. El querer darse cuenta o no. El querer cambiar o no. Claro. De ahí la involución que se puede notar en todo. En todo. Y entonces es un... Es desbordante. Y es jovial porque es una experiencia que cuenta con el poder o desde el poder, pero del de verdad, no el disfrazado, no es el que hace de que tiene, no es el que manda por mandar. No. O sea, el poder tiene es una autoridad, una seguridad interior y un poder que solo lo da el espíritu. Que la persona pues tenga despierto eso, el espíritu, y entonces la seguridad, el dominio, el control, todo eso viene dado. Así es. Influencias 4/8. La astucia dolorosa. Del psiquismo en guerra sobre el cuerpo en justicia. El psiquismo en guerra busca un orden perfecto y maravilloso. Y la justicia, no cometer ninguna injusticia, no hacer ningún daño, no hacer ningún mal. Y entonces se crea una astucia ahí que es dolorosa. Porque se sabe que se tienen que hacer cosas que no van a gustar. Y esta es la segunda de abril. Y es jovial. Sí. Eso. La muy conocida 9 sobre 8. Justicia convicta, que va en relación también con eso de la astucia dolorosa. Bueno, es la búsqueda del espíritu sobre el cuerpo. Claro. Se busca lo perfecto, la justicia, lo que debe, y la verdad es que realmente no existe, es como que no es del en el mundo humano, no existe la verdad. Es imposible. Mira que no hay cosas imposibles, pero es así. ¿Y esa es una justicia convicta? Jovial. Y de tut. Sí, exacto, jovial. Porque esta no las encontramos ya a montones, ¿vale? Sí. Si se está atento, si no, no. Uh-huh. La variable, 5 sobre 8. La guerra expresada amorosamente. Como está bien hacerlo, claro. Claro. Por lo menos para que no mande la guerra, para que no llegue a ser guerra. Uh-huh. Y eso es, se expresa con cariño. Yo te advierto, tú verás. Yo soy tu amigo y te digo que mira que no te conviene ponerte a amar conmigo, porque soy más fuerte. Claro. Lo que pasa con las relaciones entre todos los países. Dice, no te metas conmigo porque no, el poder lo tengo. Pero tú no te ves cómo estás. Te enseño vídeos de sitios, da igual. De sitios, no solo eso de Filadelfia, ¿cómo era? Ya, sí. No, en otros también, igual. Filadelfia, Los Ángeles. Los Ángeles y Nueva York. En fin. La mugre y toda la porquería. En fin, eso. Lo que son los jueves de abril, 5 sobre 4. Búsqueda de inteligencia. El poder sobre la guerra, el poder jovial en conflictos, busca la inteligencia para vencer. No la fuerza, el poder verdadero, o sea, que no es la fuerza bruta lo que vence, sino la inteligencia. Sí. Eso es. Y lo que son todos los jueves del año, 5 sobre 9. La economía de consumo. Sí. Ahí lo jovial buscando, pues dónde poner su economía, dónde poner en qué invertir o en qué consumir o dónde gastar. Pero o qué, de una manera arquetípico espiritual, o sea, más difícil. Exacto. Que la mar. Exacto. Pero muy completamente buena... posible. Eso, porque es sobre el espíritu. Sí. Entonces, es una economía de consumo espiritual. Uh-huh. Sí, sí, sí. Eso está muy bien notarlo, hacerlo notar. ¿Qué pasó ayer? Hubo trabajo en curaciones, victoria aliviadora, otra vez trabajo en curaciones, justicia en espiral y guerra enfermiza. Sí. El mes es complicado por eso, porque es la guerra en la mente. Entonces ahí de todo. Digamos que no se trata de que te convenzas de que eso ha sido así porque te coincide y porque lo pones y lo colocas y va a la marcha martillo, lo pones. No. No, ocurre. ¿Lo notas o no? O sea, yo suelo decir que sí porque trabajo en curaciones. Precisamente en esta movida en la que estamos, de curar lo que nos estropea, la maldad de esos sitios tiránicos, sí, pues claro, tengo que llamarlo. Es un trabajo en curaciones, así, claro. Que coincide, que él sincroniza, como te flote del barco, llamarlo. Eso. Si me escuchara el tecle-tecle, diría que le estoy copiando, pero son expresiones. Sí. Y ya está. No estarán registradas, ¿no? Expresiones, eso. Serán de libre uso, ¿no? Ahí está. Se lo toman en plan como si le estuvieras... como copiando, dices, tío. Son expresiones y molan. Molan. Y si no molan, pues no las dices. Y ya está. Sí. La tabla de esmeralda sigue quedando ausente la banda arquetípica. Eso. Lo demás está ahí equilibrado. Número de Yahweh. El 2. Eso. Trabajo. Trabajo. Subtipología lunar. Experto. En el Tawin, segundo día de regencia principal de Tadgenen en rebeldía. Que es superadora. Ahí está. Eso. De eso se trata. De superar todas las dificultades y problemas y todo a superarlo. Regentes del día. Hepta en trabajo. Creadora. Nut en victoria. Astronómica. Cons en economía. Dominio. Y Goreg en búsqueda. O acetiana. Ahí estamos, un poquito igual, sí. La astucia y la guerra ausentes. Ausentes. Gesto hic, de negativo a positivo, en situación de justicia jovial? A la justicia le corresponde Tarkan, que es el perfume de la lucidez y de la claridad y lo sincero y la exteriorización de cómo es adentro, ¿no? Pues que sea afuera. Y el perfume de los jueves es Memphis, porque equilibra todo lo que son energías molestas, pero son energías que son físicas, y el jueves tiene que estar muy libre para organizar, administrar, crear estructuras de funcionamiento, que es lo que se le da bien a los joviales. Son como, a ver, buenos ejecutores del poder, porque están al servicio de Amón. El verdadero poder. Eso es. Y eso, los arquetipos taróticos, la justicia y la estrella. La justicia, por supuesto, está Maat, que es verdad justicia, que es la que calla la verdad, de la verdadera verdad, no tiene nada, no habla, no calla. Y está Anubis para protegerla, que es el que protege las puertas, las entradas, y no deja pasar nada indigno. Y Tut, el equilibrio perfecto, que es una de las formas para tener equilibrio perfecto, es tener una armonía que entonces sí puede uno acercarse a la verdad, o incluso intuirla, sabiendo que la verdad no se posee, no se la puede poseer, nunca. Pero sí es una luz a la que seguir y por la que guiarse. Y hablando de luz, pues la otra carta es la estrella, donde está Osiris, la eternidad, Nut, el cosmos, y Hathor, la omnipotencia del amor. Y implica toda esa magia que se percibe mentalmente, de fantasía, de ilusión, y que refleja la verdadera esencia de las cosas, que no es algo físico, algo material, es su esencia, que está más cerca de lo que es la magia y los reinos de la fantasía, porque es otra manera de explicar las cosas. Claro. Que no es falsa, es otro lenguaje. Que existe y debe ser entendido también. Ahí está. Lo único que tiene de... Voy a cambiar de tercio, lo siento. Estoy todavía viendo cómo es el Audacity este. Solo tenemos una... lo que es una pista. Sí. Y entonces se ven los... Las ondas. Del sonido. Pero estamos juntos ahí. Entonces... Si falla cualquiera de los dos, no tengo ni idea. Estoy a ciegas. Sí. Solo se ve porque sigue habiendo onda. Onda, pero no sabemos si un micrófono a lo mejor no llega. O sea, sí, espera, lo siento probarlo así en grabación, pero es que tengo que hacerlo. Si yo anulo este. Sí. Hola. Se va a oír por aquí. Ajá. Va perfecto, ¿no? Vale. Bien. Vas en directo. Mayón del día. Pues ha salido sapo, que contiene al 3 y al 3. El amor inestable, que pues es lo que tiene la astucia en la astucia. Provoca inestabilidad. Completamente así es. Sí. El zom. Pues mira. Le damos al aleatorizador. Por favor. A ver qué número sale. 705. Pues muy bien. Salve a ti, salve, o tú, que eres 3. Toma. Pues sí. Es eso que dice tantas y tantas cosas, seguro que no lo entiende absolutamente nadie. No. Y mira que lo repetimos, que no es 2, es 3. Ahí está. Ni uno, y ahí ni dos. Siempre estamos haciendo referencia, bueno, a todas las divinidades y a todo lo divino, claro. De sí. verdad, a Osiris. ¿Vale? Osiris. 3 es Osiris. Porque siempre es. Por eso, el yo, el tú, la relación. La relación. Todas esas cosas. Sí. Normales. No tienen por qué hacerse extrañas. Ni exagerarlas. Claro. En fin. Es que también está la parte. O sea, se podría llamar filosófica, pero no es filosófico. No. O sea, porque el uno, si no aparece un otro. El tú, pues tiene una existencia completamente como inexistente. Claro, ahí está. Necesita el tú para que haya una relación. Y la relación, precisamente, es el 3. Eso es. Porque si hay un tú y no hay relación, tampoco se existe. No existe nada. Así es, nada. De sencillo. Oye, vamos a tener un gran día de Amón. Gran día de Amón. Y a estar bien. Y adelante y arriba. Estar bien, adelante y arriba, venga. Hasta luego. Hasta luego.